Entonces ya lo sabe, maravíllese de Joa y su gente amable, entréguese a la reflexión en una larga caminata entre altas montañas o alegre su corazón con incontables aventuras en medio de la planicie. Visite los restaurantes para degustar un cuy asado, una deliciosa trucha recién pescada o simplemente maravíllese con toda la magia que Joa le ofrece. No se olvide de visitar a la Virgen del Volcán y no vaya a ser que ella mismo le diga cómo mismo es que puede encontrar, si es que mismo se encuentra por ahí, el tesoro de Atahualpa, que según cuentan los abuelos de la comunidad, en algún lugar del Huagua Pichincha, cerca de Joa, el tesoro oculto permanece hasta que alguien logre descubrirlo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Seguimos en Bitácora y antes de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, nosotros queremos hacerles la cordial invitación para que nos acompañen este viernes 18 a las 4 de la tarde, en la que el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y concesionario de la radiodifusora, escritor Raúl Pérez Torres, rendirá cuentas. Quedan cordialmente invitados todos y todas. También pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220-966. Rendición de cuentas 2015. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 amplitud modular. De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y Ley Orgánica de Comunicación. Rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su radiodifusora 940 amplitud modular. Viernes 18 de marzo, 16 horas. Sala Benjamín Carrió. Le esperamos. Y bueno, Darío Males está ya con nuestro invitado, Abel Viracocha. Hablarán sobre la exposición Petrificación de la Luz y el Espacio. Darío, tienes la palabra. Nos acompaña ya aquí Abel Viracocha, él es escultor. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo especial a todos sus oyentes. Pues estoy listo y dispuesto a conversar con usted. Muy, muy ocupado, me imagino, con esto de la exposición, traer las obras, montar. Sí, el ajetreo es bastante intenso, pero creo que hasta el momento está lista la exposición para el público. Perfecto, nos contaba tras micrófonos que se presentarán 35 obras en mediano formato. Sí, 37 esculturas. 37 esculturas. Así es. Ah, perfecto. Quisiera que usted nos explique a nuestros oyentes sobre lo que se va a observar, ¿no? El título dice ya, Petrificación de la Luz y el Espacio, pero que usted nos explique cómo están presentadas esas obras, esas esculturas. Bien, comenzaré con el título, La Petrificación de la Luz y el Espacio. Bueno, yo he querido dar forma, dar expresión a estos conceptos tan abstractos y quizás intangibles como son la luz y el espacio. Para ello me ha ayudado de la escultura, que me permite por medio de líneas, de volúmenes, me permite cristalizar la luz, el espacio, todos estos conceptos que llevan el nombre de mi exposición. ¿Hace cuánto tiempo viene trabajando esa idea de materializar estos conceptos, la luz y el espacio, con las esculturas? Bueno, siempre es una inquietud, es una aspiración, una utopía, digamos, querer dar significado a estos conceptos, pero que con la ayuda de la escultura he podido hacer realidad, cristalizar estos conceptos. ¿Ha sido difícil manejar esta muestra por el tema de los materiales, a la vez también por llegar ya a centrar el concepto? Mire, sabe de que la piedra necesita que el artista domine la técnica, y el hecho de dominar la técnica pues implica años. Uh-huh. Además de ello, pues aprovecharse de las técnicas tradicionales, así como la ciencia ha podido facilitar y dotar de herramientas como para que el trabajo sea más fácil, por una parte, y luego combinar con los conceptos, con el mensaje que el artista quiere dar. Es así que, si hablamos de técnica, pues hoy tenemos la invención del martillo neumático, que trabaja con aire comprimido, la invención de discos diamantados. Eso hace que se pueda incidir con mayor facilidad en el material. Ya con estos aspectos dominados, pues se entra a confrontar lo que sería la temática. Sería que entramos a un análisis muy interior, muy personal, para desarrollar lo que realmente queremos transmitir al público o queremos transmitir a quien confronte la obra plástica. Entonces, en mi caso, he querido transmitirme mis emociones, mis sentimientos, con la finalidad de elevar el autoestima de mi gente, de mi pueblo, de fortalecer la salud emocional de la gente. Ese es el propósito de la exposición, ¿no? Sí. Había un artista renacentista, se me va el nombre, tal vez usted lo conozca mejor, que señalaba que en la cuestión de la escultura uno no es que, o sea, que en el momento en que está trabajando, ¿no?, con la piedra, con el mármol, lo único que decía este artista, se me va el nombre, es que decía que retiraba las partes extras de esa piedra para descubrir la figura adentro. Usted en este caso hace, me imagino que hace lo contrario, porque ya tiene el concepto formado y va a dibujar sobre esa piedra. Mire, digamos que es interesante la pregunta y da para contestarla de muchas maneras, pero voy a enfocarle desde mi punto de vista. Las emociones, que son situaciones tan intangibles, con diversidad de formas que el artista podría expresar, pues tenemos la posibilidad, muchas posibilidades. De ahí la importancia, digamos en mi caso, de la oportunidad que nos da el material. El material en sí ya nos sugiere un ritmo, ya nos sugiere un color, ya viene. Digamos que diría lo mismo que este artista renacentista, que seguramente es Miguel Ángel Buonarroti, italiano. Uh-huh. Es el mismo proceso en sí, porque el bloque de mármol ya guarda la forma. Uno simplemente, con la sensibilidad, con la emoción, que es la fuerza física, y la musicalidad que se quiere dar a la obra, va trabajando. La emoción es le da a uno la fuerza física, y la musicalidad con este aspecto, uno busca los ritmos, busca la armonía, busca el equilibrio de las formas. Y bien, les recuerdo, amigos, estamos compartiendo junto a Abel Vira Cocha los micrófonos. Él nos está dando a conocer sobre su exposición Petrificación de la Luz y el Espacio. Quisiera que nos comente sobre su formación, cerca de 30, 40 años en la escultura. Tiene una formación académica, pero también le vino la vena familiar. En su entorno familiar también estuvo presente la escultura, ¿no? Sí, digamos que yo nací escultor, fui escultor y seré escultor. O sea que la vida me puso me puso en este bonito ejercicio de crear formas. Mi padre fue escultor, mis primeros juegos fue con la herramienta de la escultura, y fui creciendo, pero toda esta parte de juego, de diversión, fue rota en el momento que de niño me tocó, como a todos, la educación formal, donde uno se llena de conceptos, de estas cosas que son importantes. Pero cuando tuve ya la oportunidad de elegir, pues continué y mis estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Central, donde tuve grandes amigos, quizás he vivido ahí en ese periodo los momentos más felices de mi vida. ¿Por qué? Porque me involucraba con el color, con la pintura, con el grabado, y para luego pues viajar a Italia con una beca de este país y conocer la maravilla histórica de este país en su arquitectura, en su escultura. Y recordemos que tenemos monumentos de la antigua Roma, de la Roma renacentista, y me he podido embuir y enriquecer de todo ese entorno también. ¿Eso, su visita a Italia, ha influenciado en su trabajo o ha alimentado su experiencia nomás? Digamos que las dos cosas, sí, porque ha influenciado. ¿Por qué? Porque en cuanto a técnica he podido estar a la punta, digamos, de herramientas. Luego después, sí, una influencia, porque ahí se congrega los artistas más connotados, como en Carrara, precisamente, que es la ciudad del mármol, los artistas más importantes como Henry Moore, como los hermanos Pomodoro, toda esta gente que está haciendo arte y son reconocidos a nivel mundial, pues están ahí circulando y donde se ha podido saludar, y hay esa relación. Entonces podría decir que ha habido una influencia y también alimentado mi conocimiento como artista. La invitación está hecha. Ustedes tienen que darse cita este 10 de marzo, este jueves 10 de marzo a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que observen este trabajo que nos presenta el artista Abel Viracocha. Son cerca de 40 años de experiencia. A eso le sumamos su influencia por visitar la península itálica, y también, bueno, la pasión que le pone este artista en sus obras. 37 obras, ¿no? 37. De mediano formato y que se desarrolla dentro del estilo abstracto, escultura abstracta. Si posteriormente usted piensa presentar esta colección en otros espacios de la ciudad, ¿cuál será? No sé si existe ya una agenda para esas obras. Bueno, hemos estado en conversaciones, espero que se den, y todo implica esfuerzo, y aspiramos a presentar esta exposición al norte de Italia, precisamente al sur de Suiza. Ya, en fronteras. Es precisamente una pequeña ciudad que se llama Lugano. Lugano. Sí. Esta también se trata de una exposición, la que se va a realizar aquí en la casa, ¿será una exposición venta o solo exposición? Bueno, como todo artista y como toda actividad, esto tiene que venderse también. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el artista igual hay necesidad de comprar materiales, de comprar herramientas. Todos esos aspectos envuelven también al arte. Esperemos que se pueda de alguna manera tomar en cuenta este aspecto también. Claro, hay que fomentar el mercado cultural. Nosotros vamos a cerrar la entrevista. Le agradecemos al artista Abel Viracocha por presentarse aquí en los estudios de la radiodifusora. Enseguida, en nuestro segmento especiales desde la casa, les contamos los detalles de lo que sucedió en la inauguración de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Conocoto. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocoto cuenta ya con una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Mares. Desde el pasado viernes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene presencia directa en la localidad de Conocoto. En esta parroquia se realizó la posesión de los directores de esta extensión. El desarrollo del evento tuvo lugar el pasado viernes a las 16 horas en el parque de la parroquia, en donde al llamado del pífano y el tambor de los yumbos blancos respondieron cerca de 400 personas que se dieron cita a este evento. Posterior al pregón, la gente entró a la iglesia de Conocoto para el acto solemne de presentación de las autoridades y personas que serán parte de la extensión. La economista Shina Camacho, en representación de Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dirigió al público con estas palabras. Y esta extensión de la casa es para todos los habitantes de Conocoto, parroquia conocida como Loma Vigada, porque ustedes, más que yo, deben saber que Conocoto se deriva de la palabra quicha, unucutu, que significa Loma Vigada. Entonces, estamos entre gente cálida, amable y llena de muchos sueños, y uno de esos es la consolidación de la extensión de la Casa de la Cultura. Se ha dado el primer paso. De aquí en adelante, todos debemos poner el ojo para que la extensión cobre vida, para que cada día nuestro esfuerzo se revitalice y, sobre todo, para que se convierta en un espacio de desarrollo local de la gestión cultural. Pero los sueños se materializan con acciones. Y para esto me voy a permitir nombrar a Rodrigo Sudillo, quien realizó la gestión hace algún tiempo para conseguir que la extensión sea implementada aquí en este hermoso parque. En el evento se realizó la posesión de su directiva provisional, Ricardo Taco Lobato como su presidente, el doctor Rodrigo Astudillo como vicepresidente y Fernando Mena como secretario. Además, se hizo la entrega de las membresías a los 20 primeros miembros de esta extensión. En su intervención, el doctor Astudillo hizo un recuento histórico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, tenemos que celebrar la presencia en la Casa de la Cultura de gentes como Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros, la verdad que entendieron que la Casa de la Cultura tiene que salir de las cuatro paredes y proyectarse a los cuatro horizontes de la patria. Que si el pueblo no va a la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura tiene que venir al pueblo. Y entonces comienzan las extensiones. Y para citar solamente aquí en Pichincha, tenemos en Quito, en Chipacalle, la Magdalena, San Antonio de Pichincha, en la Merced, Rumiñahui y Mejía, Pedro Vicente Maldonado, y hoy en Conocoto. Con esta extensión cultural se espera visibilizar el trabajo de varios gestores culturales de esta localidad, por ejemplo, el Grupo Huasipungo, la Banda de los Albañiles, la Banda Simón Bolívar, los Perros Callejeros, la bailarina Susana Reyes y el músico Moti Deren, el guitarrista Alfredo Aymaquilla, Grupo Atahualpa, Grupo Gales, la cantante Amapola Naranjo y muchos más. Gustavo fue uno de los asistentes a este evento. Aquí nos comenta cómo recibe la noticia de que en su localidad exista una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A mí me da como una persona de aquí, me da mucha alegría. Me parece que usted sabe que la cultura es el eje muy principal para el desarrollo de un pueblo. Que sea este primer paso para que Conocoto, como soñamos con Conocoto moderno, que mejor que la extensión de la Casa de la Cultura venga a nuestra parroquia. Creo que, ya le digo, son uno de los primeros pasos que vamos a dar para el desarrollo de esta parroquia. Es así como con música y danza a cargo de los yumbos blancos se vivió la inauguración de esta extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Conocoto. En el evento también se contó con la participación de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes interpretaron el conocido tema Apamuy Shungo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.